lleno, esto está lleno, colmado, completamente lleno. No vengas para el estadio, no quedan más entradas. Olvídate, si querés ver a los Die Toten, olvídate. Sigue sobre el escenario. El que no salta es un burgués. Ok. Veo que muchos no saltamos. Sí, Hawái, uno de los temas más lindos que tiene la pelota. Nos podés escribir en concert@fmrockandpop.com. Contanos de dónde nos estás escuchando, como Adrián, Gabriel, La Flaca y Nati, que están en Miami, escuchando Rock and Pop al palo. Para ustedes ahí va Hawái. Acariciando arena, los billetes flotando en el mar. Aquí no hay problemas. ¿Qué compro aquí? ¿Qué compro allá? Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Comprar una palmera y veo cosas bonitas, saboreando frutos del mar. Compraré esa montaña que me vaya. Buenos Aires.